ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del 11 de mayo del 2022. Este es un informativo libre e independiente que compila y crea notas periodísticas del mundo y del territorio que algunos llaman México. No odies los medios, crea los libres. Puedes encontrarnos en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos puedes encontrar en las redes sociales libres y las de paga. Estamos en Mastodon y en Diáspora como Noticias de Abajo y también nos puedes encontrar en el Face, en el YouTube, en Twitter, en Instagram y también en TikTok, donde estamos subiendo información para romper el cerco informativo. Y bueno, escuchemos lo que nos trae esta semana el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, pues en Chile se reclama verdad y justicia para Francisca Sandoval, comunicadora del Canal 3 de La Victoria, atacada por grupos armados en una manifestación el pasado 1 de mayo. La joven de 31 años se encuentra en coma, con muy pocas expectativas de mejora. Una situación lamentable que se da en esta agresión a una comunicadora, a una compañera medio librista, y que pues fue agredida por estos grupos armados que están muy ligados a la policía chilena, a los llamados Pacos. Vamos a darles más información adelante de varias fuentes, incluyendo Plaza Dignidad. Pues estamos aquí muy alegres en Noticias de Abajo y en este menú informativo estamos muy alegres porque tenemos una nota que, aunque es escalofriante por un lado, también es muy poderosa y bella por otro lado. Pues van a ver que las compañeras Costillas de Eva de Rusia han sobrevivido a una Rusia ciega, sorda y muda ante el feminicidio. Son espeluznantes las cifras de violencia de género en Rusia, y pues vamos a ver esta parte de la cual no se ha querido ser responsable el gobierno, al contrario, y debido precisamente también, según toda la investigación que hemos realizado en Noticias de Abajo, a que muchos personajes de su política, muchos personajes de su burguesía, pues están completamente implicados en los feminicidios de sus esposas, de sus novias, de sus hijas. Y pues ya sabemos que Rusia desde 2017 había zafado de, más bien había deslegalizado muchas violencias machistas y había zafado de los convenios de Estambul que protegían a las compañeras. Entonces, si antes la situación era crítica, aún más. Pero como bien nos podrían decir las compañeras, nos dicen las compañeras Costillas de Eva, hay mucho por hacer, hay mucho por lograr y ni un paso atrás, compañero Vaz. Entonces, pues vamos a tener esta nota. Ojalá se queden a escucharla. Mundo, decrecimiento y ecosocialismo, la alternativa al colapso. Este es un artículo que nos comparten nuestros compañeros de rebelión.org y bueno, este viene firmado por diferentes autores, en el que afirman que el colapso inminente al que nos está llevando el capitalismo, pues sí tiene una respuesta, una alternativa que deberíamos de abordar colectivamente y empujar por transformar este mundo si queremos nuestra sobrevivencia como especie. Y bueno, ellos lo llaman decrecimiento ecosocialista y nos enuncian diferentes principios básicos para erradicar este sistema capitalista de raíz. Vamos a compartirles este artículo. Desde el ombligo del monstruo, Guerrero, asesinan a dos miembros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Bueno, nuevamente un ataque que denuncian los compañeros del CIPOG fue perpetrado por parte de los Ardillos, este grupo narcoparamilitar que domina una parte del estado de Guerrero, con la completa y absoluta complicidad de los gobiernos municipales y estatales. Y bueno, desgraciadamente ha cobrado nuevas vidas. Estas cifras siguen sucediendo. Cada cierto tiempo hay nuevos ataques por parte de este grupo narcoparamilitar. El municipio dijo que el fallecimiento de estos dos miembros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero había sido en un accidente en la ruta. Lo que los compañeros del CIPOG, bueno, desmienten esta información y dicen que al contrario, que ellos fueron primero desaparecidos y después asesinados. Que bueno, muchas veces el gobierno municipal intenta deslindarse de estas ejecuciones extrajudiciales diciendo que son, pues, accidentes de tráfico, ¿no? Accidentes viales. Llegan esta versión y vamos a compartirles un audio que nos comparten los compañeros de Radio Zapote, el compañero Epifanio, donde relata esta historia. También tenemos una nota, pues este 10 de mayo, muchas compañeras, compañeros, a lo largo de la República Mexicana han marchado por este Día de las Madres porque pues sus hijos, sus hijas han sido víctimas de un narcogobierno machista terriblemente asesino y terriblemente letal que además brilla por su impunidad. Entonces, pues bueno. Personas a título personal y diferentes tipos de colectivas han salido a las calles en este país donde ser madre implica lucha, implica una lucha por los derechos hasta de les hijes, no nada más de las compañeras. Y pues bueno, sabemos que también cuando las madres tienen hijos revolucionarias o cuando las madres tienen hijes periodistas que quieren decir la verdad, pues corren el riesgo o ya lo sufrieron de que a sus hijos les torturen, secuestren o maten. Entonces, pues bueno, mucha fuerza mamás y mucha fuerza a todas las hijas para seguir luchando, para cambiar las cosas. Porque quien diga que la lucha no ayuda a nada, de lucha no sabe nada. Pues bueno, seguimos aquí adelante con más en este menú informativo. Estado de México, Radio Tlanisco cumple 6 años de su fundación y celebra la libertad de sus presos. Y bueno, este 8 de mayo del 2022 se celebraron 6 años de la fundación de Radio Tlanisco. Y bueno, aparte de eso, también el gran agradecimiento que presenciamos por parte de los expresos políticos que ahora cuentan con su libertad. Desde el 2019 fueron puestos en libertad después de estar en prisión durante 16 años. Y bueno, gracias a la presión nacional, presión internacional, presión de organizaciones de derechos humanos, incluso de la ONU, se logró la libertad de estos compañeros. Y bueno, no son los únicos presos políticos en México, pero sí es de celebrar que les arranquemos al Estado a algunos de los compañeros que tienen secuestrado. Vamos a tener también unos audios de acá de las compañeras y compañeros que estuvieron en el aniversario de Radio Tlanisco, ayer 8 de mayo en Tlanisco, Estado de México. También vamos a ir a Chiapas, donde la red Todos los Derechos para Todos y también la red Ajmajac de solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional han estado reportando ataques armados y desplazamiento forzado en el territorio pues donde están las bases de apoyo zapatistas, los grupos de los municipios autónomos. Y bueno, pues un grupo civil armado desplazó a habitantes de dos comunidades autónomas en Ocosingo, Chiapas. Las agresiones no cesan y la violencia sigue escalando. Y bueno, pues les vamos a compartir el detalle del día a día de estas agresiones que se han estado dando allá en Chiapas en contra de los territorios autónomos. Les repetimos la fuente, la red tdt.org.mx para quien quiera consultar, y también la red ACMAJAC. Y bueno, pues en México continúan los asesinatos de periodistas. En esta ocasión, en este último reporte del último noticiero a este, se han contabilizado al menos 3 asesinatos más, incluyendo la de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa y también de Yesenia Mollinedo y Sheila Johanna García, periodistas de Cosolacaque, Veracruz. Con esto estaría subiendo el número de crímenes a 11 periodistas asesinados tan solo en este año, en 2022, una cifra pues de terror, y que habla un poquito de la falta de garantías y la alta vulnerabilidad que significa hacer comunicación libre en este país. Y bueno, pues vamos a compartirles un audio de Democracy Now que nos habla acerca de estos asesinatos. Y bueno, también les vamos a tener información de Guanajuato, allá en la capital, la ciudad de Irapuato. Pues se dio una movilización de muchas mujeres de colectivos feministas, y alrededor de 30 de ellas fueron detenidas de manera violenta en una manifestación. Y tras esta violencia, que en verdad a través de los videos podemos mostrar, pero lo infame por parte de las corporaciones policíacas, pues también fueron llevadas al centro de reinserción social, es decir, a la cárcel local. Y después de un día de manifestaciones, de movilizaciones, de denuncias, pues fueron liberadas. Así que vamos a estarles platicando acerca de esta movilización que se llevó a cabo y de esta tremenda y nefasta, condenable represión que tuvieron nuestras hermanas de Irapuato, y este abuso de autoridad, pues tanto por policías hombres, pero también por policías mujeres. Unas escenas que ya les estaremos platicando más adelante, y nuestra solidaridad con todas nuestras hermanas que están en las calles luchando, exigiendo sus derechos, reclamando justicia y verdad para sus hermanas, para sus familiares, para esta sociedad que pues vive en una crisis total del capitalismo. Les vamos a platicar más adelante, y esto nos lo comparte Animal Político. Hola, seamos bienvenidos todos a Noticias de Abajo, un espacio más de lucha y de protesta. Ya estamos en un 10 de mayo, es un día que, bueno, surge de una visión patriarcal, por lo menos aquí en México, de una visión de imposición de la maternidad, y sin embargo sabemos que un trabajo de maternidad bien hecho, un trabajo de maternidad elegido, un trabajo de maternidad consciente, siempre es algo a agradecer y siempre es algo pues a amar. Entonces, pues ya venimos sintiendo desde nuestra crianza cómo es imposible buscar ese respeto a las personas que tanto trabajan para sacar la vida adelante y que tendrían que tener todos los derechos garantizados, no solo por el Estado, sino también por las personas que les rodean. Y asimismo, pues una forma de cuidar el corazón de una madre, pues vendría siendo cuidar también a las hijas que estas tienen, y que no tuvieran las madres que estar tratando de quitarse los bocados de la boca, sino con una capacidad que la vida les brindara, y que un sistema distinto, que una liberación plena pudiera ofrecer

sistema patriarcal. Que arda, que arda, que arda, que arda la normalidad. No macho milico tu colonialismo, todo lo que hace mal. Bueno, pues el pasado primero de mayo pues hubo movilizaciones en todo el mundo conmemorando el Día Internacional de las y los Trabajadores, y en este contexto se llevó a cabo una movilización allá en Chile, y en esa movilización nuestra compañera Francisca Sandoval fue baleada. Ella se debate entre la vida y la muerte, ya que esta agresión a balazos, pues golpearon en su rostro el pasado primero de mayo. Francisca trabajaba desde el 2012 en Señal 3 de La Victoria, un canal pues de medios libres que hace televisión, un canal hermano, como es el canal Señal 3 de La Victoria. Y bueno, pues ella lo hacía por solidaridad, por amor al pueblo y sin duda por un odio a la injusticia. Hay que también resaltar que esta compañera era comunicadora sin paga, porque bueno, la mayoría de los que hacemos medios libres, pues hacemos esto por una convicción más que por una cuestión monetaria o para la sobrevivencia, aunque sin duda es respetable quien también lo tome como una profesión para vivir. Pero bueno, resaltamos este caso de nuestra compañera Francisca. Hubo también 3 reporteros heridos y hubo la intención literal de atacar a la prensa por parte de grupos armados, que en las propias fotos se demuestra que estuvieron vinculados a la policía y que agredieron a esta movilización, pues con argumentos lúmpenes, ¿no? Donde acusaban a los manifestantes de no dejar trabajar supuestamente a un grupo de ambulantes que andaba fuertemente armado. La prensa comercial jugó un rol pues canalla al intentar lavar la imagen de los criminales, y al intentar minimizar esta agresión, que insistimos es sumamente fuerte. De hecho, el propio presidente Boric, este presidente también traicionero, pues fue a la clínica donde se encuentra nuestra compañera Francisca, y de ahí también fue abucheado por parte de la gente solidaria que pues ha acompañado a nuestra compañera Francisca. Bueno, vamos a escuchar unos audios que hemos retomado de Plaza Dignidad. Vamos a escuchar también un poema que le dedican a Francisca, y vamos a escuchar las palabras de sus hermanas y hermanos que están reclamando verdad y justicia para Francisca, y desde aquí nosotros también nos sumamos verdad y justicia popular para Francisca, agredida el pasado primero de mayo. Francisca hoy día está ahí, luchando por su vida, porque ella siempre tuvo el ímpetu de la juventud para entregarse de cuerpo entero en esto. Esa es mi compañera de vida, una mujer valiente, solidaria, íntegra. Hoy día nuestra lucha es por ella, es por los compañeros caídos, es por nuestros hijos, es por el futuro de este país, para que ninguna familia más tenga que sufrir esto con una mujer bella, joven, luchadora, dispuesta a todo en su vida. Esa es mi Fran. Hay mucha gente que está participando en esta concentración y marcha en beneficio de ella, dándole fuerza para que se salve. Que no sigamos manchándonos nuestras manos de sangre del pueblo. Por eso hay que seguir más unidos que nunca en las calles y seguir luchando. No nos pueden seguir matando. ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuántos mutilados más tenemos que tener? ¿Cuánto más quieren que le suban el pan, la bencina, los alimentos, el dividendo, el arriendo? ¿Cuánto más tienen que esperar para que les dé un poquito de rabia y salgan a las calles a luchar por su pueblo? Me gustaría, lo digo con mucho respeto, que toda la gente que está aquí ahora esté marcha tras marcha, viernes tras viernes, compañeros. No esperemos que nos pase algo para que estén aquí, hermano. No esperemos que nos pase algo. Luchemos siempre, hermano, siempre. No necesitamos una reforma de esta institución asesina y criminal. Hoy día seguimos exigiendo su disolución absoluta. Necesitamos un nuevo cuerpo de seguridad que realmente sirva para proteger al pueblo y trabaje al servicio del pueblo. El pueblo quiere un cambio de verdad, quiere un giro, quiere un cambio de modelo. Y a eso es lo que vamos a apostar. Por ende, tenemos que saber unirnos, tenemos que saber organizarnos, porque si no nos van a pasar por encima y eso no puede ocurrir. El gran empeño que ponen los poderosos es separándonos. Nosotros somos humildes, somos asalariados, pero tenemos dignidad. Francisca, escucha nuestras voces, el latir de nuestros corazones. Para ti van miles de oraciones, luces de amor en tiempos feroces. Tú eres señal de la victoria que duele, pero anuncia justicia. El pueblo te abraza y acaricia. Contigo construye nueva historia. Resiste, por favor, compañera. Muerte, no la lleves tan temprano. Que sea el odio el que se muera. Que triunfe, esta vez, lo más humano. Vive, Francisca, fiel mensajera. Siente el cariño de cada hermano. Tenemos una nota súper fuerte, es una nota tenebrosa. Rusia ciega, sorda y muda ante el feminicidio. Pero también, como una flor en el pantano, les mencionaremos a Simona, una espacia hecha por las compañeras Costillas de Eva, feministas rusas, precisamente para ponerle una solución a todo esto. Este es un albergue de mujeres en lucha. Aunque recientemente se popularizaron los feminicidios efectuados por los millonarios rusos el mismo día, a finales de abril, a sus esposas e hijas, aunque uno estaba en España y otro en Rusia, pertenecientes los dos a la misma empresa, estos feminicidas, esa no es ni la punta del iceberg en la total impunidad al maltrato letal y cotidiano que implica ser mujer en Rusia y Ucrania, donde la estadística de agresión y cultura machista es totalmente similar. En Rusia, un país con 143 millones de habitantes, cada año 12.000 a 14.000 mujeres mueren a manos de sus parejas o familiares, sobre todo sus parejas. Esto supone que una mujer es asesinada cada 40 minutos, como mínimo. Eso según un estudio del Ministerio del Interior de 2012, pero con el confinamiento por el COVID las cifras aumentaron, pero con las leyes que firmó Vladimir Putin en 2017, quedaron despenalizadas gran parte de las amedrentaciones, pues ya legalmente no cuentan como tal, y esto repercute en el miedo que tienen las compañeras a la hora de pedir ayuda, y por consiguiente las deja totalmente expuestas a la letalidad machista. Malos tratos. Cada día, 36.000 mujeres sufren malos tratos por parte de sus cónyuges. Solo el 12% de las mujeres muy agredidas acude a la policía, pero solo el 3% de los casos, el 3%, llegan a los tribunales. Aunque no exista una ley específica que castigue la violencia de género, ni siquiera de violencia doméstica. Y además, recordamos que además Rusia sale de los convenios de Estambul, que era, bien que mal, una protección para las mujeres, pues en Rusia no hay juzgados especializados. Las mujeres en Rusia no denuncian porque se tienen generaciones normalizando el papel de la mujer al servicio del maltrato masculino. Rusia es un país muy conservador, bastante machista, y donde la religión de la Iglesia Ortodoxa Rusa juega un papel muy importante socialmente, dadas estas interpretaciones sociales de servilismo, monogamia. Las mujeres no quieren poner en juego sus estabilidades familiares, sus padres, novios, hermanos, y por tanto políticos, burgueses, proletarios y campesinos suelen ejercer su machismo con impunidad y seguridad, como algo completamente normal. En el año 2016, ante las noticias escalofriantes como encontrar el cuerpo de una mujer en el maletero de su esposo, que supuestamente la andaba buscando, surgió en Rusia un movimiento de unión femenina con pancartas y hashtag Yo no me callo, haciendo hincapié en que ninguna se ha salvado de ser violentada por el machismo. En 2017, la violencia doméstica dejó de ser parte del Código Penal y ahora solo supone una multa administrativa que además se suele pagar con el dinero de la unidad familiar y no con el del agresor. El 20% de los casos reales de violencia de género en comparación con el año 2016, en el que se denunciaron un 40%, es decir, ahora las mujeres denuncian menos debido al machismo y a las consecuencias que pueda tener a la impunidad del agresor. Según los datos del Ministerio del Interior, más de 2 millones de mujeres cada año son víctimas de abuso sexual o violación, pero el Estado no reporta datos sobre violencia de género. Solo las organizaciones sociales rusas, como el Museo de las Mujeres en Moscú, realizan estas estadísticas. De hecho, el gobierno se caracteriza por dar cifras falsas, bajarlas en todos los sentidos que correspondan a la violencia de las mujeres. La violencia de género es sistemática y está totalmente medida por el aparato estatal. Comienza cuando eres niña. Ya en la secundaria estás obligada a acudir a revisiones médicas, entre ellas la del ginecólogo, que comprueba tu virginidad. Si no la confirma, contacta a tus padres para comunicárselo. A pesar de que científicamente ya se sabe que el himen de las mujeres se puede romper por muchas causas ajenas al sexo. Ahora, a continuación, viene una parte muy bonita donde les ponemos palabras de las compañeras de Costillas de Eva, que ya llevan años en una lucha ardua. Hablemos con Costillas de Eva, agrupación feminista heroica que ya en muchas ocasiones ha sido amedrentada por la mala prensa y el mal gobierno. Ellas han creado un refugio de mujeres, Simona, pues Bárbara Mikhailova nos comparte. En julio de 2018, tres hermanas de Kachaturyan mataron a su padre después de que las encarcelara y las violara sistemáticamente durante años. Este caso conmocionó a todo el país y fue muy mediático, pero a pesar de la gravedad del crimen y de la cantidad de pruebas que existen, ni la justicia ni la sociedad lo juzgaron como autodefensa. Para nosotras, este suceso es clave porque queremos utilizarlo como estrategia mediática para que la gente entienda la importancia de crear una ley contra la violencia de género y obligar al gobierno a volver a hablar sobre el proyecto de reforma de las políticas de igualdad de género que realizamos las feministas en 2001. Este incluiría la ley de violencia de género. las leyes contra la discriminación en el sistema educativo y la implementación de la educación sexual, además la legislación que permita la aplicación del Convenio de Estambul y eliminar la lista de 456 profesiones prohibidas para las mujeres. Por otro lado, es importante impedir el tratamiento que se les da a las víctimas de abuso sexual, como enfermeras, psiquiatras. Dentro de la ley contra la violencia de género, exigimos la reacción de instrumentos jurídicos como la orden de alejamiento, la financiación de albergues, líneas telefónicas de ayuda a las víctimas, rehabilitación de los violadores y maltratadores, porque si vamos a trabajar únicamente con las mujeres, no crearemos ningún cambio en una situación de violencia sistemática. Esta reforma también abarcaría a otras leyes como la autodefensa por medio de incluir la especificación de violencia de género. También hemos realizado un proyecto que cambiará la actual ley que penaliza a las mujeres prostitutas y no al consumidor. Es necesario la abolición del servicio militar obligatorio. A pesar de que tradicionalmente no se ve como un asunto propio del feminismo, su influencia hace parte de las causas estructurales de la violencia de género, violenta y conservadora, marcada por la lógica de dominación y jerarquía que se aplica en todos los ámbitos de la violencia, incluidos el familiar y el laboral. Otra compañera de Simona nos comenta: es un espacio, Simona, de la organización Las Costillas de Eva, llevado a cabo por 30 voluntarias. Allí trabajamos con mujeres víctimas de género o doméstica, a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Es un espacio claro de autoayuda y de organización feminista. Tenemos un grupo de psicólogas voluntarias, grupos de apoyo, enfermeras, oncólogas. Estamos realizando estudios psicológicos sobre la situación de la prostitución en nuestro país. También realizamos talleres educativos mixtos sobre la confiscación de los cuerpos y prostitución, la pornoeducación. Una vez al año organizamos un festival de arte feminista, teatro, pintura, poesía. También invitamos a autoras de diferentes países. Por último, el evento más importante que hemos realizado ha sido una escuela de feminismo para poder aprender a autogestionarnos y organizarnos. Es una escuela de horizontalidad feminista. Tuvimos que un par de hombres allí, uno visitante de talleres y otro asistente en la cocina. Hicimos muchas conferencias sobre la educación, salud, derechos reproductores de las mujeres con VIH, autoayuda entre nosotras, etc. Algo que también nos comparten las compañeras de Costillas de Eva, con la pregunta de si había alguna diferencia entre el machismo en personas de izquierda o de derecha, la respuesta penosamente fue que no. Fue que hay un montón de agresores que se dicen de izquierda y hay un montón de agresores que se dicen de derecha. Entonces, parece ser que la lucha de género efectivamente es una lucha que rebasa el sistema económico y que, por consiguiente, pues como hemos venido diciendo las mujeres feministas, tenemos que darla independientemente de que estemos involucradas en otros tipos de lucha, como en el cambio climático, lo que podría ser la anarquía, el socialismo, el ecologismo, etc. Entonces, pues bueno, esperando que esta información nos sirva para cambiar el mundo, para seguirnos uniendo y para estar muy al pendiente de no dar ningún paso atrás, sino dar pasos hacia adelante en nuestra liberación, pues les dejamos con más aquí en Noticias de Abajo. Muchas gracias. Dame un poquito de agua para que yo pueda vivir y pensar que los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo. En este mundo no somos tan tontos, ¿sabes? Tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, hablar, hablar. Es eso lo que yo hago. Y todos los pendejos tendrían que hablar para no dejarse comer de los grandes y hambrientes que comen a todos que no se defienden. Tenemos que tener el pico abierto, igual que el pajarito que espera a su madre y a la comida. Querida, querido, tú hablas un grito, ¿por qué hablar es todo? Es nuestra vida, ¿por qué hablar? ¿Por qué hablar? porque hablar es todo, es nuestra vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es todo, es nuestra vida? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar es? Вот, красивая рыба, буду без рафу, как ты отрасли, слушай. Потому что я пою эту песню, песню, которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Которую я думаю, ты знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь, знаешь. Которую я думаю, которую я думаю, ты знаешь. Internacionales Mundo, de crecimiento y ecosocialismo, la alternativa al colapso. Y bueno, este es un artículo de rebelión.org. Y bueno, constantemente nosotros estamos haciendo una revisión de este colapso inminente al que nos está llevando el capitalismo, el estado capitalista en todo el mundo. Y bueno, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿No? Pues dejo de consumir popotes, dejo de ahorro cuando me baño en la regadera. Bueno, pues estas son acciones individuales muy, muy necesarias también, pero en términos sistémicos, bueno, no erradican la fuente del problema. La fuente del problema no son nuestras acciones individuales, sino las que las empresas junto con los estados perpetúan para la destrucción de los ecosistemas y para un sistema de consumismo masivo en todo el mundo. Y bueno, este artículo que se llama Por un decrecimiento ecosocialista enumera los principios para destruir este capitalismo y pues reformarlo hacia un sistema ecológico de decrecimiento. Y bueno, vamos a darle lectura a estos principios para todas aquellas personas que pues están interesadas en ver una perspectiva diferente de lo que se puede hacer con este mundo frente al colapso, frente a este cambio climático que ya se siente, ya está sobre nosotros. Bueno, pues es actuar por erradicar el sistema capitalista. Vamos a darle lectura. Y empieza así. Intentemos trazar un mapa de las grandes áreas de acuerdo entre nosotros y enumeremos algunos de los principales argumentos a favor de un decrecimiento ecosocialista. 1. El capitalismo no puede existir sin crecimiento, necesita una expansión permanente de la producción y el consumo, la acumulación de capital, la maximización del beneficio. Este proceso de crecimiento ilimitado, basado en la explotación de los combustibles fósiles desde el siglo XVIII, está conduciendo a la catástrofe ecológica, al cambio climático y amenaza con la extinción de la vida en el planeta. Las 26 conferencias de la ONU sobre el cambio climático de los últimos 30 años manifiestan la total falta de voluntad de las élites gobernantes para detener el rumbo hacia el abismo. 2. Cualquier alternativa real a esta dinámica perversa y destructiva tiene que ser radical, es decir, debe enfrentarse a las raíces del problema, el sistema capitalista, su dinámica explotadora y extractiva y su búsqueda ciega y obsesiva del crecimiento. El decrecimiento ecosocialista es una de esas alternativas, en confrontación directa con el capitalismo y el crecimiento. El decrecimiento ecosocialista requiere la apropiación social de los principales medios de reproducción y una planificación democrática, participativa y ecológica. Las principales decisiones sobre las prioridades de producción y consumo serán decididas por las propias personas, con el fin de satisfacer las necesidades sociales reales respetando los límites ecológicos del planeta. Esto significa que las personas a distintas escalas ejercen un poder directo para determinar democráticamente qué se debe producir, cómo y cuánto, cómo remunerar los distintos tipos de actividades productivas y reproductivas que nos sostienen a nosotras y al planeta. Garantizar un bienestar equitativo para todos no requiere un crecimiento económico, sino cambiar radicalmente la forma en que organizamos la economía y distribuimos la riqueza social. 3. Es ecológicamente indispensable un decrecimiento significativo de la producción y el consumo. La primera y urgente medida es la eliminación gradual de los combustibles fósiles, así como del consumo ostentoso y despilfarrador de la élite rica del 1%. Desde una perspectiva ecosocialista, el decrecimiento debe entenderse en términos dialécticos. Muchas formas de producción, como las instalaciones de carbón y servicios como la publicidad, no solo deben reducirse, sino suprimirse. Algunas, como los coches privados o la ganadería, deben reducirse sustancialmente, pero otras necesitarían desarrollarse, como la agricultura agroecológica, las energías renovables, los servicios sanitarios y educativos. En sectores como la sanidad y la educación, este desarrollo debería ser, ante todo, cualitativo. Incluso las actividades más útiles tienen que respetar los límites del planeta. No puede existir una producción ilimitada de ningún bien. 4. El socialismo productivista tal como lo practicaba la URSS es un callejón sin salida. Lo mismo ocurre con el capitalismo verde, que defienden las empresas o los principales partidos verdes. El decrecimiento ecosocialista es un intento de superar las limitaciones de los experimentos socialistas y verdes del pasado. 5. Es bien sabido que el norte global es históricamente responsable de la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Por tanto, los países ricos deben asumir la mayor parte del proceso de decrecimiento. Al mismo tiempo, no creemos que el sur global deba intentar copiar el modelo productivista y destructivo de desarrollo del norte, sino que debe buscar un enfoque diferente, haciendo hincapié en las necesidades reales de la población en términos de alimentación, vivienda y servicios básicos, en lugar de extraer más y más materias primas para el mercado mundial capitalista o producir más y más coches para la minoría privilegiada. 6. El decrecimiento ecosocialista implica también la transformación mediante un proceso de deliberación democrática de los modelos de consumo existentes, por ejemplo, el fin de la obsolescencia planificada y de los bienes no reparables, de los modelos de transporte, por ejemplo, reduciendo en gran medida el transporte de mercancías en barcos y camiones, así como el tráfico aéreo. En definitiva, es mucho más que un cambio en las formas de propiedad, es una transformación civilizatoria, una nueva forma de vida basada en valores de solidaridad democrática, igualdad, libertad y respeto a la tierra. El decrecimiento ecosocialista señala una nueva civilización que rompe con el productivismo y el consumismo a favor de la reducción del tiempo de trabajo y, por tanto, de más tiempo libre dedicado a actividades sociales, políticas recreativas, artísticas, lúdicas y eróticas. 7. El decrecimiento ecosocialista solo puede ganar a través de una confrontación con la oligarquía fósil y las clases dominantes que controlan el poder político y económico. ¿Quién es el sujeto de esta lucha? No podemos superar el sistema sin la participación activa de la clase trabajadora urbana y rural, que constituye la mayoría de la población y ya está soportando el peso de los males sociales y ecológicos del capitalismo. Pero también tenemos que ampliar la definición de la clase obrera para incluir a las que se encargan de la reproducción social y ecológica, las fuerzas que ahora están al frente de las movilizaciones ecosociales, las jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas y los campesinos. Una nueva conciencia social y ecológica surgirá a través del proceso de autoorganización y resistencia activa de los explotadas y oprimidas. El decrecimiento ecosocialista forma parte de la familia más amplia de otros movimientos ecologistas radicales y antisistémicos, el ecofeminismo, la ecología social, el Sumac Kawasai, el buen vivir indígena, el ecologismo de los pobres, la blocladía, el Green New Deal en sus versiones más críticas, entre muchos otros. No buscamos ninguna primacía, solo pensamos que el ecosocialismo y el decrecimiento tienen un marco diagnóstico y pronóstico compartido y potente que ofrecer junto a estos movimientos. El diálogo y la acción común son tareas urgentes en la dramática coyuntura actual. Y bueno, esta es una postura más que se enfrenta en contra del colapso que nos vienen a imponer los gobiernos y el capitalismo mundial. Y bueno, se las compartimos aquí para que la discutan, la valoren. Y bueno, sigan haciendo una transformación, aunque sea de lo individual, pero pasar también a lo colectivo por un mejor mundo para todos y todas. Levántense, mujeres de hoy. Levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza: no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos, apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que les hemos podido enseñarles acerca de caridad, de la compasión y la paciencia.

sido víctima de acto o de alguien. Fue Randy Agosto, reportando desde el planeta mierda. Desde el ombligo del monstruo, Guerrero, Cipoc EZ denuncia la desaparición y posterior asesinato de dos de sus integrantes por parte de los Ardillos, grupo paramilitar de la región de Guerrero. Vamos a dejarlos con un audio que nos comparten un compañero de Radio Zapote. Frente a la muerte que recorre a nuestras comunidades, más organización y nuestra digna rebeldía. En México, en el estado de Guerrero, han sido asesinados dos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, Cipoc EZ, la compañera Lorena Chantzin Pachacuaxingo y el compañero Marcos Campos Aguejote, quienes fueron reportados como desaparecidos el 6 de mayo del 2022 a las 9 de la mañana. A partir de ese momento se multiplicaron las denuncias y gestiones exigiendo su presentación con vida. Sin embargo, el día 7 de mayo, a la 1 de la tarde, instancias oficiales anunciaron que fueron encontrados sus cuerpos sin vida en una barranca de la carretera hacia Atzacualoya, en Chilapa, en un punto en el que el grupo narcoparamilitar Los Ardillos ha cometido una serie de asesinatos y desapariciones en contra de los miembros del Cipoc EZ y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores, CRAC PF. La cuenta que llevamos desde los medios libres desde diciembre del 2019 a la fecha suma a 38 personas asesinadas y 16 desaparecidas por su relación con dichas organizaciones indígenas comunitarias con presencia en más de 40 pueblos nahuas, nazabi, mepa y ñancueñomta de las distintas regiones del estado. Sin embargo, la Narcofiscalía de Guerrero, que al igual que el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal ha demostrado su responsabilidad directa por omisión en todos estos casos, ahora anuncia que las compañeras Lorena y Marcos fallecieron en un accidente carretero, a pesar de que las organizaciones denuncian que los cuerpos tienen signos de tortura. Por último, es importante recordar que la caravana por el agua y por la vida, con representantes de varios pueblos y organizaciones a nivel nacional e internacional, y representantes del Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena, se hicieron presentes en la comunidad de Alcozacan, en el municipio de Chilapa, en Guerrero, los días 1 y 2 de abril para reforzar la lucha de los pueblos de Guerrero y marchando con los compañeros del Cipoc EZ, y que durante su recorrido por las carreteras de la región, las autoridades del gobierno mexicano ignoraron las exigencias de protección a esta caravana de defensores del territorio, a pesar de las fuertes amenazas de parte de los grupos narcoparamilitares. ¿Quiénes ponemos a los muertos? 9 de mayo de 2022. La mañana del 6 de mayo, aproximadamente a las 9 de la mañana, dos de nuestros hermanos de las comunidades que integran al Cipoc EZ fueron desaparecidos. Marcos Campos Aguejote, de la comunidad de Xicotlán, y Lorenza Chantzin Pasacuacinco, de Acahuetlán, fueron detenidos y desaparecidos. Nos quieren hacer creer que su camioneta se salió de la carretera y murieron por un accidente automovilístico, concluyó el gobierno. Fueron encontrados muertos con señales de tortura la mañana del 7 de mayo en un lugar en el que los familiares y miembros de la organización ya habíamos buscado sobre la carretera en un tramo con topes por la mañana y sin que nadie lo notara. Así de absurda la forma en la que el gobierno calla la verdad y protege a quienes nos han perseguido por años, asesinando, secuestrando y torturando a quienes pertenecemos a las 26 comunidades de la montaña baja de Guerrero y que formamos parte del Cipoc EZ. La violencia sistemática, guerra de exterminio, el mal gobierno la transforma en accidentes automovilísticos. Hoy, como una escena cotidiana, recibimos los cuerpos de nuestros hermanos Marcos Campos Aguejote y Lorenza Chantzin Poxacuacinco. Hoy las familias y nuestras comunidades lloran y honran a sus muertos. Hoy mismo, los malos gobiernos hacen como si no pasara nada. Para ellos, para ellas, no representamos nada. Solo se incrementan las cifras de muertos, pero mientras no superen el número de muertos de la administración pasada, todo está bien. Podrán presumir que en esta administración hubo menos muertos que en la pasada. El número de votantes permanece. Hoy le decimos a los malos gobiernos que sabemos que ellos son los delincuentes. Por acto o por omisión, pues saben que quienes nos matan, los ardillos, están dentro de sus propias instituciones. Son parte de la fiscalía, de las policías municipales y del gobierno de Guerrero. Ese grupo narcoparamilitar opera con total impunidad, instala retenes y asesina a nuestros hermanos y hermanas, y eso lo sabe la gobernadora Evelyn Salgado. Pero no solamente, pues el gobierno federal también guarda silencio frente a la muerte que recorre a nuestro estado y al país. Hacemos responsable al mal gobierno federal, al de Evelyn Salgado y a los gobiernos municipales por lo que nos pueda suceder a los coordinadores y promotores del Sipoque Z: Jesús Plácido, Nicéforo Nava, Delfino Sánchez, Sixto Mendoza, Benjamín Sánchez, Prisco Rodríguez, Adán Linares, Guillermo Morales Hilario, así como a los niños y niñas, mujeres, hombres, abuelos y abuelas de nuestras 26 comunidades. Pues se sabe de sobra que los ardillos se mueven y controlan los tramos que van de Tlapa a Chilapa, de Chilapa a Chilpancingo, de Chilapa a José Joaquín de Herrera. Los nombres de quienes han generado la violencia en la región son de sobra conocidos: los ardillos, Celso Ortega y la gente que integra al grupo narcoparamilitar, particularmente Audencio Lucas Rosario. Llamamos a la ONU, a las organizaciones de derechos humanos, a que denuncien los crímenes que el Estado mexicano permite que ocurran a los habitantes de nuestras comunidades. Llamamos también a las organizaciones solidarias, a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta, a seguir al pendiente de nuestra situación, tal como lo han venido haciendo. No aceptaremos nunca que la tortura, la desaparición, los asesinatos sean nuestro destino. Por más que los malos gobiernos normalicen y oculten esos crímenes, seguiremos en lucha por la vida de nuestras comunidades. Atentamente, Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Mucha gente se preguntaba, ¿por qué el EZLN lucha contra el gobierno? Y yo les respondo así: a los gobiernos les gusta mucho robarle a la gente que no tiene nada. Sí, sí, les gusta mucho, esos locos les gusta mucho robar tierra, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho secuestrar, les gusta mucho. Sí, sí, les gusta mucho. La red Todos los Derechos para Todos, al igual que la red AGMAJAC, pues sacaron comunicados el pasado 5 de mayo reclamando una acción urgente ante el ataque armado y desplazamiento forzado en territorio zapatista. Ellos denuncian que un grupo civil armado desplazó a habitantes de dos comunidades autónomas en Ocosingo, Chiapas, y las agresiones no cesan y la violencia sigue escalando. La red de resistencia y rebeldía AGMAJAC documentó hechos de gravedad ocurridos esta semana en el territorio del EZLN, en el que informan sobre el ataque y el desplazamiento forzado de habitantes de las comunidades Emiliano Zapata y La Resistencia, ambas pertenecientes a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, floreciendo la semilla rebelde, ubicada en el municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. Los hechos refieren a una serie de sucesos que ponen en riesgo la vida e integridad de civiles pertenecientes a las bases de apoyo del EZLN. El lunes 2 de mayo, a partir de las 8 de la noche, integrantes de la ORCAO, liderados por Tomás Santis Gómez, entre otros, realizaron disparos en contra de los habitantes de la comunidad Emiliano Zapata, hecho que provocó el desplazamiento forzado de 54 personas, entre los cuales se encuentran menores de edad y personas adultas. Otro grupo del alcalde de la comunidad de San Antonio realizó disparos hacia la comunidad Moisés Gandhi. El asedio se tuvo hasta las 5 de la mañana. El 5 de mayo, desde la 1 de la mañana, integrantes del ahorcado de la comunidad de San Felipe realizaron disparos hacia la población de la comunidad autónoma La Resistencia. A la 1 y media, un grupo de agresores quemaron la escuela autónoma zapatista y el garage de un integrante de las bases de apoyo. Derivado de estos hechos, 29 personas fueron desplazadas forzadamente del pueblo La Resistencia. Pobladores de la región denuncian que los hechos de violencia contra las bases de apoyo han sido constantes durante los últimos años, aumentando considerablemente en los últimos meses, que se han registrado ataques armados, robo de cosechas, destrucción de bienes y desplazamiento forzado. El testimonio de los impactos de la violencia generada en los últimos días puede leerse en la denuncia pública de la red ACMAJAC, que bueno, también les vamos a compartir su portal. Y bueno, vienen también las consideraciones que propone la red Todos los Derechos para Todos para la intervención de organismos civiles de derechos humanos y la propia intervención del Estado, pues para intentar frenar este hecho. Aunque bueno, pues sabemos que es con toda la buena fe del mundo estas iniciativas, lamentablemente es el gobierno quien también está coludido con estas acciones paramilitares. Pero bueno, pues sigamos haciendo estas denuncias. Y también en la red ACMAJAC, que lo pueden encontrar así, red ACMAJAC, lo voy a deletrear, red REDAJMAQ .org, ahí encontrarán estas notas. Y pues ahí viene esta nota que nos comparte la red ACMAJAC, que vamos a leer el título porque creo que es muy aclarador. Fomenta el gobierno de México la contrainsurgencia hacia los territorios del EZLN. Y bueno, en su balazo de introducción dice: el grupo paramilitar del ahorcado esta vez desplaza de manera forzada a 83 personas bases de apoyo del EZLN de los pueblos Emiliano Zapata y La Resistencia, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno de la región Patria Nueva. Y bueno, viene el texto completo de la denuncia, mucho más completo que el de la red TDT, y también las imágenes de las fotografías que se tomaron de los disparos que están golpeando los muros de las comunidades, y también pues de estos casquillos percutidos. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con las comunidades zapatistas y a frenar la guerra paramilitar del Estado en contra de los pueblos zapatistas. Bueno, pues compas, aquí es el punto donde llegaron los militantes del ahorcado, y aquí es de acá en la escuela son 30 metros. Aquí estamos levantando los casquillos, los cartuchos de la escopeta. Vamos a checar donde llegaron los plomos, las balas, más bien dicho, allá en la escuela. Compas, son estos. Aquí lo metimos los compañeros en esta aula que los ve. Entonces aquí nos tiraron las balas y las compañeras se tendieron y no nos dio tiempo de entrar. También nosotros nos retiramos, según saben. Nos retiramos en una parte, porque como estaba lloviendo, así que las compañeras aquí quedaron tendidas. Todos los compañeros, niñas y niños, aquí lo dejamos y nosotros nos retiramos porque estaba lloviendo. Pues también aquí en este lado, porque ya nos rodearon, vinieron aquí por el potrero, por el lado del pozo, aquí nos rodearon y no nos dio tiempo de retirar las compañeras, así que ahí quedaron totalmente ahí, así que nosotros pues no pudimos hacer nada, fuimos a escondernos en una cañada donde ahí nos pasó toda la lluvia y toda la noche también. Ya se mira el horizonte, combatientes zapatista el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Estado de México. Radio Tlanisco cumple 6 años de su fundación y celebra la libertad de sus presos. El 8 de mayo se realizaron las actividades del aniversario número 6 de Radio Tlanisco en Tlanisco, Estado de México. Y estas actividades fueron en conjunto con los expresos políticos que ahora ya se encuentran gozando de su libertad. También entre ellos se encontraban los desplazados por parte del conflicto, que tanto desplazados como presos políticos bajo persecución por parte del Estado mexicano. Y finalmente en el 2019 se decide liberarlos, ¿no? Liberarlos y quitarles todas las órdenes de aprehensión en su contra. En un juicio que realmente pues ellos tenían ganado de todas a todas, no había un precedente de tal represión en contra de una comunidad indígena. Y bueno, pues afortunadamente los compañeros recuperan su libertad, los desplazados pueden regresar con sus familias a su comunidad. Y bueno, esta radio se fundó hace 6 años con el motivo principal de difundir todo lo que estaba pasando alrededor de los presos políticos, de los desplazados. ¿Cuál era la situación? Porque desgraciadamente los medios corporativos, los medios privados, los medios de paga no representan los intereses de la comunidad, ni les interesa esa comunidad. Ellos representan los intereses de los extractivos que deseaban y desean aún robarles el agua a esta comunidad de las faldas del Nevado de Toluca. Este gran volcán extinto pues derrama una gran cantidad de agua, y esta comunidad, por ser una de las que se encuentra en las faldas, recibe gran parte de este afluente. Y esto fue uno de los principales problemas o disputas por parte de otras comunidades más abajo que querían apropiarse en mayor medida de los recursos hídricos de esta comunidad. Y bueno, los compañeros desde 1989 han estado peleando por la defensa de su agua. Tuvieron desgraciadamente esta violencia por parte del Estado, que pues desgraciadamente los llevó a tener presos políticos, los llevó a tener desplazados, pero nuevamente ya en libertad, bueno, pues festejan y agradecen todo el apoyo nacional e internacional. Se comentó también el apoyo de Mumia Buyamal, que envió unos audios desde la prisión por los presos de Tlanisco. Se comentó al Congreso Nacional Indígena, que acompañó este proceso hasta la libertad de todos los presos. Y también estuvo presente pues diferentes organizaciones universitarias, colectivos, organizaciones de medios libres, de medios independientes. Y bueno, ya sin más, vamos a dejarlos con un extracto de los audios que se grabaron en la realización de la festividad del sexto aniversario de la Radio Tlanisco y en el agradecimiento del acompañamiento en su proceso por la libertad de sus presos políticos. Vamos a escucharlo. A las tribus, pueblos, barrios y naciones del Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios autónomos, libres, alternativos o como se llamen, a los dignos pueblos que luchan, resisten y se rebelan, a las organizaciones y compañeros solidarios que nos acompañan en nuestro caminar. El primero de mayo de hace 6 años nace este esfuerzo colectivo, resultado de la organización, acompañamiento y disposición para la creación de otro mundo posible. Radio Tlanisco es una radio comunitaria que busca construir una comunicación diferente desde el pueblo. Su objetivo principal es servir a la comunidad y crear un espacio para sentirnos nuestros, fomentando nuestra identidad, reconociendo nuestras costumbres y tradiciones, así como disfrutando los diferentes ritmos que nos gustan a los pueblos. Creándose también como una oportunidad de mejorar como movimiento y para tejer comunicación con la comunidad y crear una conciencia de lucha por nuestros recursos y por la libertad de nuestros compañeros presos. Su nombre y frecuencia son parte de nuestra historia, pues Radio Tlanisco Manantial de Libertad en el 96.2 FM, el 9 es por la frecuencia que se utiliza aquí regularmente, el 6 es por los 5 compañeros y la compañera que estuvieron presos por defender el agua de Tlanisco, y el 2 por los 2 compañeros de la comunidad que tenían orden de aprehensión. El logotipo está inspirado en la misma historia del pueblo. Lo componen un círculo que lleva el nombre de Radio Tlanisco Manantial de Libertad y en el interior, en la parte superior, se encuentra el volcán Xinantecatl o Nevado de Toluca. Y a un costado, un río que emerge de las montañas. En la parte inferior, la imagen de un tecolote, un animal parecido al búho que es el símbolo de nuestra identidad. Y por último, una estrella de 5 puntas de color rojo dentro de un círculo verde que simboliza nuestra lucha desde abajo y a la izquierda. Por la defensa del agua y por la libertad de nuestros compas. Y dentro de esta estrella, el emblema de la Casa de Todos los Pueblos del Congreso Nacional Indígena con quienes caminamos desde el 2001. Radio Tlanisco, además de ser una radio comunitaria, tiene principios que se desprenden y que hemos aprendido de los compas zapatistas y de nuestro caminar dentro del Congreso Nacional Indígena. Y que a partir del análisis colectivo se amplían. Construir y no destruir, convencer y no vencer, representar y no suplantar, caminar hacia la autonomía, mantener la independencia frente a la política partidista y gubernamental, servir a la comunidad y no servirse de la comunidad, crear conciencia anticapitalista, saber y aprender a escuchar, no claudicar, no rendirse, no venderse. Solidaridad con otras luchas y o pueblos y luchar contra la injusticia y la represión. Respetar y promover la igualdad y equidad de género, edad y clase. Desde su creación y hasta entonces, seguimos ejerciendo los principios así como la convicción de cumplirlos siempre. Reconocemos la importante tarea de nuestra radio comunitaria y seguimos comprometidos con la comunidad. En la mejora de la programación y creación de contenido nuestro. Reconocemos y saludamos a las radios comunitarias que están resistiendo y creciendo en medio de esta guerra del capital contra toda organización de abajo. Animamos a todos los pueblos que quieren seguir formando radios comunitarias, pues son una herramienta importante en la construcción de la autonomía. Agradecemos a todas y a todos los que están con nosotros en este nuestro 6º aniversario. Desde las faldas del Nevado de Toluca, Radio Tlanisco Manantial de Libertad. Gracias. Estás escuchando la frecuencia en defensa del agua y por la libertad. Estás escuchando la frecuencia en defensa del agua y por la libertad. Radio Tlanisco Manantial de Libertad. Bueno, vamos a escuchar a continuación un fragmento del noticiero Democracy Now! Que se realiza desde Nueva York, allá por nuestra compañera Amy Goodman, que pues nos comparte este reporte acerca de los asesinatos de periodistas en México en estas últimas semanas. Fueron al menos asesinadas 3 personas, entre ellos Luis Enrique Ramírez en Sinaloa y Yesenia Molinedo y Sheila Joana de Cosoleacaque, Veracruz. Vamos a escuchar este audio y continuamos. Desde aquí exigimos pues al alto a las agresiones a las comunicadoras y comunicadores, pues el respeto por parte de las autoridades encargadas de velar por su seguridad, porque mucha de esta impunidad crece desde esta indiferencia gubernamental, desde estos ataques gubernamentales que se dan a las y los comunicadores. Es muy impactante, por ejemplo, el reporte que sale en la revista Proceso acerca del asesinato de Luis Enrique Ramírez, quien él ya había dicho que él estaba en la lista por la forma en cómo estaban asesinando periodistas. Decía, pues yo doy como todo el perfil para que sea yo la siguiente víctima, y lamentablemente pues estuvo en lo cierto. Y también es muy aleccionador que él decía que él no quería escribir acerca del narcotráfico, principalmente por la autocensura, el miedo a publicar estos temas que podían costarle la vida, y entonces decidió escribir sobre la política. Y bueno, lamentablemente la política y este crimen organizado, estas mafias, este propio grupos armados o el propio narcotráfico, pues están muy ligados también a estos grupos de políticos mafiosos y asesinos como los que hay en México. Escuchemos el reporte de Democracy Now y seguimos en este noticiero, justicia y verdad para todas y todos los periodistas asesinados en México. En México, otras dos periodistas han sido asesinadas en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México. Yesenia Molinedo Falconi era la directora del portal digital de noticias El Veraz y Jayla Joana García Olivera trabajaba como reportera para ese mismo medio. La noticia de sus muertes se produjo al tiempo que trabajadores de los medios de todo México salían a las calles para protestar por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en el estado norteño de Sinaloa. Al menos 11 periodistas han sido asesinados en México en lo que va de 2022. Es incontenible la ola de asesinatos en contra del gremio periodístico. Hoy, justo cuando estamos realizando este mitin aquí en la Ciudad de México, en Tijuana y en Sinaloa, pues nos enteramos de esta amarga noticia. Dos compañeras en Veracruz les han arrebatado la vida. Es una jauría en contra de los periodistas en nuestro país. No hay garantías, el Estado mexicano no está proporcionando las garantías para que podamos ejercer con libertad nuestro ejercicio periodístico en territorio mexicano. Y bueno, pues luego de más de 24 horas, autoridades liberan a 30 manifestantes feministas en Irapuato. Una situación realmente lamentable. Diversos videos en redes muestran a policías mujeres golpeando y sometiendo, arrestando a las manifestantes. Y bueno, pues colectivos feministas piden que fueran liberadas y lo obtuvieron pues tras varios actos de movilización. Esta manifestación se dio en Irapuato, Guanajuato, donde marcharon más de 300 mujeres y donde fueron detenidas 30 de ellas. Fueron llevadas al Centro de Reinserción Social, es decir, a la cárcel, al Cerezo. Y en la tarde de ese domingo se llevó a cabo una marcha para exigir justicia por la desaparición de mujeres en el estado y en el país, que partió del Parque Irecua, llegó al Palacio Municipal. Ahí estas 300 mujeres, que es lo que reportan las autoridades municipales, aunque se habla de muchas más, fueron resguardadas por centenares de policías. Imagínense, del grupo policíaco que se llama Vivo Segura, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, totalmente contradictorio. Elementos presuntamente capacitadas en temas de género que portaban un brazalete morado. De acuerdo con la versión del secretario de Seguridad Ciudadana, Víctor Armas, una vez en el ayuntamiento un grupo de mujeres encapuchadas golpearon con marros y martillos la puerta del edificio para luego verter gasolina e incendiarla. Y bueno, pues se rompieron también ventanas de la fachada del palacio y una mujer escaló hasta la ventana de un almacén de archivos para derramar gasolina y prenderle fuego. Tras estas medidas de acción directa se registraron diversos enfrentamientos que derivaron en golpes, empujones y arrestos por parte de elementos del grupo Vivo Segura. En diversos videos difundidos en redes sociales se puede apreciar a policías mujeres golpeando en el rostro y el cuerpo a mujeres jóvenes, así como sometiéndolas contra el suelo para luego detenerlas. Y bueno, eso ya de entrada es súper horrendo, pero cuando escuchamos las injurias, las groserías que le estaban profiriendo a nuestras hermanas, realmente pues uno habla de que estas mujeres jamás tomaron ninguna capacitación de género, que no están viendo como mujeres manifestantes libres de sus derechos a estas personas que estaban golpeando. Y bueno, el colectivo, por ejemplo, Resistencia Radical de Irapuato denunció abuso de autoridad por parte de las policías y responsabilizó a las autoridades de cualquier daño del que puedan ser víctimas las mujeres detenidas. Sacaron un comunicado acerca de estas 30 compañeras, donde dijeron: las autoridades no solo actúan de manera violenta, también violan sus derechos humanos y un proceso justo, ya que fueron trasladadas al Cerezo y sus familiares son amenazadas con procesarlas al MP y no dejan de negarles información sobre las detenidas, escribieron en este comunicado. Y bueno, afortunadamente, gracias a la movilización, gracias también al trabajo pues en las redes sociales de estar denunciando esta injusticia, y también pues gracias a los propios videos que se viralizaron, donde pues por más que el Estado quiera hacerse el tonto, pues son muy narrativas las imágenes, hablan acerca de esta violencia pues abusiva, pues que te peguen entre cinco, pues ya es injusto, que mientras que te peguen estas policías te estén insultando de la manera más infame, de que te van a violar, de que se burlen de que seas feminista, de que salgas a luchar por tus derechos, es una situación realmente preocupante. Y bueno, pues vamos a dejar aquí esta nota. Afortunadamente nuestras hermanas están libres, vamos a estar atentas y atentos para ver qué más sigue en este proceso. Y bueno, pues saludamos la lucha de todas las mujeres y particularmente de los grupos feministas en todo el país y en todo el mundo, que están saliendo a las calles a pesar de esta muy fuerte y dura represión. Y bueno, en el caso de nuestras compañeras de Guanajuato no ha sido la excepción, no es la primera vez que las golpean y no es ni será la última vez que saldrán a las calles a demandar sus derechos. Y bueno, pues esta es la nota. Muchos de la información la tomamos de redes y también del portal de animalpolitico.com. Y así, con muchísimo cariño, me despido con mucho amor. Yo soy Krista y sigamos llenando nuestros años de victorias humanitarias. Ser mejores personas para todo el planeta. Besos. Y bueno, pues estas fueron las notas que les hemos compartido para ustedes el día de hoy. Esperamos que sean de su interés, que les hayan causado la misma indignación que a nosotros al estar recuperándolas, concentrándolas para compartírselas. Y si bien hay notas que nos dan mucha esperanza y nos llenan de alegría de saber que un mundo nuevo se está construyendo, también hay muchas notas que nos hacen ahí cierto dolor en el corazón al ver tanta injusticia que aún se sigue cometiendo. Y bueno, pues luchemos para cesar estas injusticias. Y bueno, esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nos escuchamos en la siguiente emisión. No odies los medios, crea los libres.